miro de aquí dentro de 5 años. Todo mi diente, todo el krill de oro. Oro. Aunque no me creas, no tendré ni un daño. Será porque a la nada lo imploro. Me miro de aquí dentro de 5 años. Todo mi diente, todo el krill de oro. Aunque no me creas, no tendré ni un daño. Será porque a la nada lo imploro. Yeah. Hice mi propio negocio, salte que no eres socio. Te votaron, ¿qué pasó? Yo te dije no eres socio. Ahora estás todo un loco, oye puerco, no eres broco. Yo en la mente tengo un foco, mi chanteo un leve loco. Te atraparon otra vez, tú te fuiste, ya lo ves. Una cuenta regresiva, una cuenta 1, 2, 3. Pa' que veas por hacer, a mis miedos por vencer. Esta es mi forma de ser, tú a mis metas a romper. Con los logros va a llover, ahora estás en game over. Lo que cantas es cover, I really must lover, yeah. ¿Tú qué quieres? Quieres acceder, la cuestión es ascender. Tú que quieres aprender, mi misión es emprender. Mi misión es emprender, mi misión es emprender. Mi misión es emprender, yeah. Ey. Mi misión es emprender, mi misión es emprender. Mi misión es emprender. Me miro de aquí dentro de 5 años. Todo mi diente, todo el krill de oro. Oro. Aunque no me creas, no tendré ni un daño. Será porque a la nada lo imploro. Me miro de aquí dentro de 5 años. Todo mi diente, todo el krill de oro. Aunque no me creas, no tendré ni un daño. Será porque a la nada lo imploro. Yeah, ey. Yeah, ey, ey. God price, yeah, yeah, yeah. God price, yeah, yeah.